www.radiomaría.com.ar. Bueno, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del Enredando. Comencé a hablar antes de que se iniciara la luz de aire, Panchito. No sé si estás contento con eso o no, pero me diste la seña antes. ¿Estoy rompiendo alguna regla? ¿No? Perfecto. Bueno, acá, Panchito, tenés... Estamos recién probando los micrófonos, Panchito, ¿no? Bien. Ah, bien. Bueno, hoy tenemos un Enredando verdaderamente diezmado. No está David, no está Johnny. Mono tuvo que salir para una reunión que teníamos de urgencia. Estamos verdaderamente diezmado. Y eso hace que, aunque no esté David, primera vez que sí podemos arrancar diciendo hoy tenemos un Enredando agitado, ¿no? La muletilla de David hoy deja de ser muletilla para transformarse en una realidad sin que David participe por primera vez. Porque si no, siempre les vendemos un... Para todos los enredandos son agitados para David. Bueno, arrancamos una mañana, sí. Los contactos, digo. Nos falta David, pero te voy a reemplazar para los contactos. Para comunicarse... pueden entrar a la página rnma.org.ar o si no por Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos. Así es. Y desde allí pueden no solamente observar, escuchar en vivo la radio, sino también ingresar a las grabaciones previas de la radio y también ingresar a distintas notas, ¿no? Que es muy activa en eso la RNMA, constantemente subiendo notas de los distintos colectivos. Es uno de los beneficios que tiene hacer una labor colaborativa, ¿no?, entre distintos medios de distintos puntos del país. La agilidad al momento de subir una nota y también la diversidad, la multiplicidad de voces, la multiplicidad de realidades, que a veces en medios... Bueno, medio hegemónico, obviamente, se pierde la multiplicidad en vistas de la hegemonía, pero también en medios únicos, digamos, hay obviamente siempre un criterio de selección, porque no pueden pasar todo de todo, y en cambio, y eso hace que a veces se pierdan las noticias del interior. En cambio, la RNMA, bueno, con este criterio más federativo, se puede realizar una amplia cobertura de distintas realidades en distintos puntos del país. Estamos vendiendo la RNMA como loco, ¿viste? Así que ingrese a rnma.org.ar, no se va a decepcionar, o le devolvemos el saludo. ¿Vamos con la primera nota? Vamos. Bueno, como es conocido a nivel nacional, sucedió a principios de este año un alud en Volcán que... prácticamente tapó el 80% del pueblo, hubo algunos fallecidos, aunque el daño principal fue a la infraestructura del pueblo, ¿no? Casas que tenían barro hasta prácticamente el techo, calles totalmente anegadas, vehículos destrozados, verdaderamente una tragedia que se podría, algunos dicen, haber previsto, puesto que tanto la ubicación del pueblo como distintos trabajos que iban erosionando la montaña generaban esa peligrosidad. En aquel momento nos habíamos comunicado con el profe Donato Cachambi, docente, gremialista, oriundo de Volcán, y bueno, quien estuvo en las brigadas solidarias de Volcán. Nos habíamos comunicado con Donato para preguntar cómo se iba realizando esta labor solidaria. Y hoy, meses después, queremos preguntar cómo es la realidad, porque hubo sobre eso muchas promesas políticas, hubo sobre eso, en fin, mucha agua que se llevó el río, digamos, y queríamos preguntarle a Donato cuál es la realidad actual de Volcán. Donato, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, buenos días, Seba, buenos días a la audiencia. Buenos días. Bueno, ¿nos podrías comentar cuál es la realidad de Volcán hoy, ya habiendo pasado un tiempo prudencial, como para ver cuáles han sido las acciones, tanto solidarias por parte de la gente como las acciones del gobierno o las promesas que había respecto de eso? Sí, bueno, muy muy preocupante, ¿no? Muy triste, tema que ya pasaron más de 6 meses y lamentablemente tenemos que decir que los tiempos políticos de este gobierno no son los tiempos de nosotros, pobladores de Volcán, ¿no? Tema de que, bueno, aparentemente esta clase política, clase media o aspirante clase media y con algún gobernante de la oligarquía política y los terratenientes, bueno, no tienen la necesidad y no luchan por la subsistencia como lo hacen los 1.500 pobladores del CAM, ¿no? Es muy triste porque, bueno, hablando con doña María Toconá, recorriendo la calle más afectada, la calle Belgrano, con el hijo de Maidana, con la familia Arjona, y bueno, ven con mucha tristeza, con mi madrina, también el Chichi Condorí, que perdió todo el restaurante. Bueno, hasta ahora, como tal como nos manifestaron en el programa CN5, bueno, no hay una respuesta inmediata, porque esta gente vive del trabajo, del trabajo del día, es decir, lo que puede vender cuando pasa el colectivo, lo que puede vender cuando pasan los turistas, y bueno, no hay respuesta, no hay tiempo, los tiempos no son iguales, entonces es muy triste, ¿no? Porque, bueno, gente con mucha depresión, gente muy angustiada, bueno, gente que, alguna gente como comentaba el hijo Bartolomé Maidana, que bueno, que vive en la calle Belgrano, tuvo una situación terrible, prácticamente perdió todo, y el hijo logró convencerlo para que el papá, bueno, se traslade a Jujuy, va y vuelve, y él antes no quería retirarse. Entonces el tema es, se sigue sufriendo, ¿no? Y se vio una improvisación y una falta de preocupación o de ponerse en el lugar del otro bastante grande. Y yo creo que no están pasando lo mismo los políticos, los terratenientes, incluida la empresa Artiliana, ¿no? Tampoco se ha visto, digamos, una investigación como a través de la historia se han, porque esta no es la primera inundación, sino claro, que fueron varias, digamos, cómo se ha manejado y por qué no se realizan los planes estratégicos de defensa de organización humanística en el pueblo. Así que es muy muy duro ver a los hermanos durmiendo en los containers, ¿sí? Con la mamá, con los chiquitos, con las carencias de sanitario. Y actualmente, bueno, Volcán es terrible porque hay tanta injusticia en ese pueblo, porque hay, yo creo que en ese pueblo se produce la desigualdad más grande, porque hay tres sectores que yo creo que viven bien y por ahí se nutren, se benefician de estas cuestiones, ¿no? Como el caso de los terratenientes, las claro, empresas, los políticos. Porque ¿cómo es posible, por ejemplo, que hoy la gente esté sintiendo 5 grados bajo cero y no tenga gas? Y claro, la empresa sí tenga gas. Y usted no sabe lo que es lavar, digamos, con agua fría la ropa, bañar a los chicos, a los ancianos. Entonces acá hay una cuestión, digamos, una intencionalidad política, digamos, de no... podría haber sido una oportunidad realmente de encontrar una solución, pero bueno, estos personajes, estos actores no se ponen en la situación de esta gente, ¿no? Las casas siguen, ¿no? Como un paciente pasa por ahí, y bueno, siguen. Así, por ahí algunas están empezando a demolerse, muchos problemas burocráticos, el tema de escritura, dinero propietario. Bueno, por eso son realidades que, digamos, que se dan en el norte. Y bueno, los chicos, los políticos, los secretarios de clase media, no pueden dimensionar la necesidad urgente de tener nuevamente su casa, para tener su negocio, para continuar con su vida cotidiana, ¿no? Claro. Donato, justamente respecto a eso, pasaba hacía poco con mi familia por Volcán, era unos 4 días, creo, un poco más, y todavía veía casas con el lodo penetrando en la vivienda, ¿no? O sea, tomando en cuenta que luego de 6 meses todo eso se vuelve piedra, digamos. ¿Cómo es la situación en el plano edilicio? Bueno, es muy angustiante, ¿no? Muy triste. Tenemos el caso de nuestro hermano, digamos, no hermano biológico, pero hermano del pueblo, Osvaldo Tejerina, la familia Tejerina, que ellos tenían un taller de carpintería desde el abuelo, del papá, el hijo, y quedó sepultado totalmente y no pudieron superar nada. Bueno, están ahí sin poder avanzar en la reconstrucción, ¿no? Sí, por ahí se entiende que por prescripciones de seguridad uno no puede ingresar, no puede hacer las cosas, pero tampoco se justifica la cuestión burocrática, claro, digamos, de avanzar en forma urgente en la reconstrucción del pueblo. Vemos que son prioridades y lógicas totalmente diferentes, ¿no? Claro. Y después llama poderosamente la atención también de que, bueno, como que no dimensiona, ¿no? Y yo me acuerdo en los tiempos en enero, cuando estaban sondeando, haciendo un diagnóstico social, un chico que no, un chico de 23, 24 años, que estoy seguro que ni siquiera quieren estudiar, iban a hacer un relevamiento así muy muy rápido, muy superficial. Bueno, creo que con la información de ese tipo de trabajo no se puede conocer la realidad, ¿no? Claro. Bueno, y ahora el tema de Volcán, muchos ancianos, muchos niños, resfriados, con neumonía, es muy, muy, muy, muy triste, muy doloroso, ¿no? Pero bueno. Donato, sí. Buen día. Me acordaba, bueno, viste que Macri vino a iniciar el ciclo lectivo acá a Volcán justamente para decir que iban a hacer una nueva ciudad a través de la reconstrucción del pueblo, y claramente pasa todo lo contrario, como nos estás comentando, esto de la desidia del gobierno. ¿Qué cambió Volcán desde ese momento hasta ahora? No, yo creo que estamos en retroceso. Lo único que yo creo que está la convicción de que solamente con el esfuerzo familiar y el esfuerzo comunitario vamos a poder reconstruir y poner el brillo y el color que tiene el pueblo. Pero de estas personas, sinceramente, nada, porque, bueno, pertenecen a otros extractos sociales, tienen asegurada la comida y por ahí hasta también tienen asegurado, digamos, algunos beneficios que no deberían ni siquiera percibir, como el tema de los arriendos, el tema del pastoreo y todo eso que, digamos, que lucran los terratenientes, ¿no? Okay. Entonces, es muy, muy, muy, muy complicado el tema. Tal es así que, bueno, por ahí una gran líder decía que cuando el rico piensa en los pobres, lo hace como pobre. Y tiene toda la razón, ¿no? Porque yo veía a mi hermana, por ejemplo, mi hermana Antonia Cachani de Vargas, ella también ha sido afectada muy duramente, digamos, en el tema del barro, el agua, todas las piezas, cómoda, vitrina, todo prácticamente arruinado. Y lo entregaron, ¿viste? Lo entregaron unos un armario, una cama, una mesa, pero de pino verde. Claro. Es decir, que estaban, digamos, mientras nosotros hacíamos la limpieza, pasaban dos meses, tres meses, y se volvían verdes. Claro. Y vos sabés que el pino es una madera blanda, que si sube una persona a 70, 30 kilos, se afloja y ya no sirve. Como diciendo, total, esta no es para la gente de la ciudad, esta es para la Nocoya, esta es para la gente del norte. Bueno, y así entregaron, y eso es cosa que prácticamente no sirve, y habría que investigar realmente cuánto han asignado en presupuesto esos muebles, digamos, provisorios, ¿no? Claro. El tema es también que ellos en esa época, yo percibí, estaban más preocupados, por ejemplo, los terratenientes acá en Volcán, estaban más preocupados en que salgan la foto con los gobernantes ayudando, colaborando, escuchando y que la gente solicite y diga lo que le está pasando. Por ejemplo, en el caso de mi hermana, fue amenazada por una de las terratenientes que asquerosamente, digamos, amenazaba y le decían que no salgan por la radio de televisión, que son unos muertos de hambre, unos hijos de saben de qué en la sociedad. Claro. Entonces esta gente, es como que ha aprovechado el escenario para mostrar al país que tiene un espíritu solidario, ¿no? Claro. Y no fue así, viste, como vos, Seba, mismo dijiste. El tema es que vos pasás, los turistas pasan y el barro está a un metro, dos metros, claro, y no se avanza, ¿no? Y eso que vino el presidente, el vicepresidente, vinieron todos. Y por eso digo, lamentablemente, bueno, acá lo que queda es el espíritu y la unidad, porque acá también hay que resolver algunas cuestiones, no es solamente cuestiones del barro, acá hay que ver cuál es la situación tributaria de la empresa, es decir, qué aporta la empresa, digamos, para de tantos millones de dólares que ganan. Imagínese que ni siquiera, yo no sé, sinceramente habría que indagar cuánto es el tema de las ganancias. Y la situación esta de los terratenientes, ¿no? Claro. Estos actores que, bueno, para ellos no les va ni les viene, y también deben pensar lo mismo que, bueno, que la muerte o la enfermedad de un hermano indígena o de un hermano de Volcán, bueno, es tan irrelevante, digamos que no hay que preocuparse tanto, ¿no? Claro. Y uno ve, por ejemplo, la situación. Bueno, Donato, agradecemos. Sí. La entrevista, tenemos justo dentro de poquito una entrevista con Sandra López, que está viviendo, nos va a contar cómo es la vida en una de las casillas. Así que, bueno, agradecemos la entrevista y seguramente vamos a seguir en contacto por este tema. Sí, yo creo que hay que, digamos, no solamente hay que ver el sufrimiento y el barro, porque el sufrimiento del pueblo siempre tuvo energía y valor para superar, pero también hay que ver a estos tres actores, ¿no? Estos, los terratenientes, las empresas y los políticos, como a lo largo de la historia y en cada inundación, son los, en vez de entregar sacrificio y valor, se enriquecen o tienen la oportunidad de pasarla mejor, ¿no? Así que bueno, nosotros del pueblo vamos a seguir luchando y vamos a tratar de, digamos, de impedir que nos desaloje, ¿no? Así es. Gracias, Donato. Hasta luego, bueno, muchas gracias. Un abrazo, adiós, hasta luego. Bueno, ahí pasaba Donato Cachambi, nos comentaba acerca de la situación hoy en Volcán con respecto a la luz que ocurrió allá por el 10 de enero. Y bueno, nos comentaba esto, ya sabemos Volcán tiene necesidades históricas en cuanto a infraestructura. Tuvo una promesa, bueno, ahora del 10 de enero a partir para reconstruir el pueblo y todavía se sigue con esas medidas. Y bueno, vamos a un tema musical y seguimos. Sí, vamos a un pequeño intermezzo y volvemos.